ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Pastoral. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy, una vez más, a través de los diversos medios de comunicación por los cuales llegamos a ustedes. Queremos dar la bienvenida. Muy buenas tardes. Recuerden que estamos saliendo en vivo, tanto en la radio como en la televisión, en este mismo momento. En la radio en la ciudad de Houston, Radio Aleluya, 980 AM y 88.1 FM. En televisión, en el canal 55.3 digital. Estamos en vivo en el día de hoy. En estos días, en la televisión, estamos en transmisión de prueba. Por eso la transmisión nuestra por televisión ahorita no es perfecta. Estamos sencillamente transmitiendo en transmisión de prueba, pero usted puede mirarnos. Ahora mismo estamos en vivo. Canal 55.3 digital. Y en la radio, Radio Aleluya, 980 AM y 88.1 FM. También damos la bienvenida a toda la audiencia internacional que nos escucha a través de KDOH, voz de restauración para todo el mundo, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Estamos también con ustedes transmitiendo a través de una red poderosa de radioemisoras en Argentina, Uruguay, Chile, el Perú, Centroamérica, Honduras y El Salvador. Así que Dios les bendiga. Y muy buenas tardes. Es interesante poder comentar y platicar las cosas hermosas de la palabra del Señor, como la tenemos en el día de hoy. Recuerden que cuando abramos las líneas telefónicas, usted puede llamarnos al 713-991-5760. 713-991-5760. Y le recordamos que estamos transmitiendo en vivo y a todo color, como dicen, a través de la televisión y a través de la radio. Así que si usted está por ahí en su casita y quiere mirarnos, también puede mirarnos en vivo en el día de hoy y también escucharnos por su radio. Somos Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Le recordamos que somos Centro Evangélico Cristiano, el horario de nuestro servicio 9426 Telephone, aquí en lo que es la ciudad de Houston, los días viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Dios les guarde y muy buenas tardes. De hoy queremos seguir comentando. Hay algunas cositas más que a nosotros nos interesa comentar en el día de hoy, y qué bueno poder tenerles a ustedes en el día de hoy, que nos miran, que nos escuchan en vivo a través de los diversos medios. Ayer nosotros hablábamos de cómo Dios al profeta Jeremías, a mí me parece que yo ayer dije Isaías, no dije Isaías, ok, dije Jeremías, qué bueno. Sí, porque muchas veces ocurre que uno, la boca a veces está desconectada del cerebro, uno está pensando una cosa y está diciendo otra. Pero sí, me confirma que dije Jeremías, donde en el capítulo 11 Dios le había dicho al profeta Jeremías de que ya no intercediera, de que no orara. Y yo le explicaba esto, que cuando lo dije por primera vez, parece que fue controversial para alguna gente. Bueno, muchas de las cosas que nosotros decimos resultan aparentemente controversiales para muchos. Pero alguien me llamó y me dijo, hermano, ¿pero cómo Dios va a pedir que no se ore, que no se interceda? Y yo traté de explicar. Dios está comprometido a escuchar nuestra oración y a responder nuestra oración a aquellas cosas que son su voluntad. Y hasta la oración de intercesión vale hasta el día, el punto y el momento en que el hombre pasa la línea. Hay una línea invisible de donde Dios se propone tolerar. Y no es que Dios tolere el pecado. Acuérdese que la palabra del Señor nos habla y nos dice, Él es lento para la ira y grande es su misericordia. Entonces, hay un momento donde Dios se propone decir, yo voy a tolerar esto hasta aquí. Y si pasa la línea, entonces ya yo no voy a tolerar más. Y esto prácticamente es lo que en este aspecto la palabra del Señor a nosotros nos enseña. Hay un momento donde Dios habla y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a tolerar absolutamente nada más. Dios, vuelvo y repito, su palabra es el lento para la ira, su misericordia es absolutamente grande, pero eso no implica que Dios no se enoja, eso no implica que Dios va a tolerar todas las cosas que el hombre de alguna manera pretenda. Hay gente que pretende y quiere ser mejor que Dios, o quiere ser más misericordioso que Dios. Y si usted estudia la Biblia, la palabra del Señor, muchas veces Dios en su palabra nos habla de situaciones donde Él ya se ha propuesto castigar. Y cuando Dios se propone castigar, Él lo va a hacer. Ahora, la pregunta que a mí me han hecho es, bueno, si Dios en un momento dado, si el hombre en un momento dado se arrepiente, ¿va Dios a castigar a la persona que se arrepienta? La respuesta es no. Si la persona de corazón se arrepiente, Dios perdona. El asunto es, recuerde que Dios en su soberanía y en su omnisciencia, Dios sabe hasta qué punto, o si en verdad, el hombre de alguna manera se va a arrepentir. Y Dios sabe que si el hombre, su arrepentimiento es verdadero, es de corazón. Y Dios, en base a esto, a su conocimiento eterno, previo, Dios entonces obra. Y por ello, el plan de Dios es perfecto y está establecido. Nada le toma por sorpresa. Vemos algunos ejemplos. Uno de los ejemplos bíblicos que yo puedo darle a usted es el caso, Dios se había propuesto ya destruir a Judá, pero se levantó un rey, el rey Josías, que fue uno de los mejores reyes. Es más, después de David, fue el mejor rey que tuvo Israel. Y cuando Josías se levantó y buscó a Dios de todo corazón, con una sinceridad tremenda, Dios sabía que esto no iba a durar mucho. Dios dijo, ¿sabes qué? El castigo que dije que iba a ocurrir, no lo voy a traer en el tiempo de Josías, para que él no vea la destrucción. Pero la destrucción de este pueblo va. E inmediatamente Josías muere, vemos nosotros que su hijo comienza a hacer lo malo y ahí viene la destrucción. ¿Se da cuenta? Entonces, en base a esto, es que nosotros ayer estábamos explicando esta situación. La pregunta que tratábamos de contestar era hasta cuándo o cómo alguien sabe cuándo debe orar y cuándo debe dejar de orar. Y le dije que para ello está el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos impulsa a orar. Yo quiero rapidito en el día de hoy leer otro versículo bíblico. Y este otro versículo bíblico que yo quiero leer en el día de hoy está en Jeremías, en el capítulo 12. Ahora dice, oiga, hay algunas cosas que Jeremías el profeta no entiende aquí. Y si usted analiza y mira, oiga lo que dice, dice, justo eres tú, oh Jehová, 12:1. Dice, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Y viene y hace Jeremías una pregunta que no entiende. Dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Esta es una pregunta, hermanos, que he escuchado yo a mucha gente que me la ha hecho, incluso en este programa de radio y ahora por televisión. ¿Por qué a gente que no se merecen que le ocurran cosas buenas, les ocurren? Es la pregunta. ¿Y por qué muchas personas que son buenas realmente, sirven a Dios, parece que no le va tan bien? Y Jeremías, aquí en este capítulo 12, habla de su condición. No le voy a leer todo lo que aquí dice, pero usted lo puede leer. Habla de su condición, habla de las cosas que ha perdido, habla de las cosas que ha dejado. En fin, habla de muchas cosas y dice, ¿por qué razón? Oiga la pregunta otra vez. Dice, perdóname Dios si alego contigo mi causa. ¿Por qué prospera el camino del impío? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Uno de los salmos trata con el mismo tema, el Salmo 37, donde la palabra del Señor nos habla y nos dice exactamente lo mismo, aconsejándonos a nosotros que no nos apartemos del Señor, que no dejemos al Señor por causa de la prosperidad del impío. Yo quiero que usted note, el punto aquí no es cómo esté el impío en el día de hoy. El punto aquí es cómo va a terminar el impío al final de sus días. Si usted te nota, en el versículo 14, quiero leerle, dice, así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí, yo los arrancaré de su tierra y arrancaré en medio de ellos, dice la casa de Judá. Y luego habla de la restauración de Israel. Pero este es mi punto. Lo que aquí está diciendo la palabra del Señor es, no tenga mucho cuidado con, y a usted le digo en el día de hoy, no tenga mucho cuidado cuando usted vea que algunas personas que no sirven a Dios, que no son fieles a Dios, aparentemente le va bien. No tenga mucho cuidado en ello, porque muchas de estas personas que aparentemente le va bien, la realidad es que en el tiempo de Dios arreglar cuenta, de a cada quien Dios le va a pagar conforme a sus obras. Y muchas de estas personas que en el día de hoy, usted nota, decollan en prosperidad aparente económica, no sirven a Dios, no tienen temor de Dios, no glorifican y exaltan el nombre del Señor en su vida, a su tiempo Dios va a tratar con ellos el día de los días, porque días vienen, y nosotros lo sabemos, nos habla el Señor, y estos días que se aproximan, que la palabra del Señor nos habla y nos dice, dice, llegará el tiempo, dice Apocalipsis, los libros serán abiertos, Y dice allí que el Señor en ese momento pagará o juzgará a cada persona por las obras escritas allí en esos libros. Y Dios en ese momento dará el pago a cada quien. Por eso, si usted mira que alguien, entre comillas, le va bien ahora, no necesariamente significa que Dios apoya la maldad versus aquel que quizás no le va tan bien, pero sirve a Dios con integridad, no significa que Dios tiene preferencia con el malo. Y esto es importante y es una doctrina bíblica donde la palabra del Señor nos habla. Dice, a su tiempo, pronto, el impío será cortado. Uno de los ejemplos que nosotros miramos en ello, yo no sé si usted se recuerda de cuando el Señor habló del rico y Lázaro. El Señor habló muy bien esto en el libro de Lucas, donde habla y dice que el rico tuvo sus riquezas en su vida. Y el rico no se perdió porque era rico, sino porque era impío. Y Lázaro sus amarguras en su vida. Y Lázaro no se salvó porque era pobre, sino porque era pío, porque era una persona justa. Y vemos nosotros, no obstante, que la discrepancia en el orden social de las dos personas, y uno, el pobre, mendigo, tenía la gracia de Dios, y el rico, opulento, no tenía la gracia de Dios, pero sí tenía dinero. Así que en el día de hoy, muchas personas a nosotros nos hablan, nos dicen en esta manera, en esta forma, si Dios es bueno y si Dios fuera justo, o si hubiera un Dios, ¿por qué entonces al bueno Dios no le haría esto y esto? A su tiempo, cada quien tendrá su paga, y a su tiempo cada quien tendrá la recompensa. Y la paga, amigo y hermano, no es en esta vida que estamos viviendo. La paga genuina y real es en la vida eterna. Obviamente hay gente en el camino del Señor que Dios prospera materialmente, aún en este tiempo, y muestra Dios cierta gracia para con ellos. Hay otros que siendo también creyentes tan buenos como los primeros, no decollan materialmente como otros. Y esto no significa que Dios tiene preferencia. Esto nos habla a nosotros de propósito. En esta vida, al creyente que Dios le da ciertos medios para que haga ciertas cosas, Dios espera que cumpla con ciertos propósitos que Dios ha establecido. Y otros que no tienen la respuesta, ya sea económica o de oportunidad, que los primeros tienen, quizás es porque el llamado de Dios está enfocado a otra área. Por eso varias veces he dicho, hay que tener cuidado de no andar envidiando llamado o no andar envidiando ministerio, porque cada quien tiene lo suyo y a cada quien Dios de esta manera le ha dado su orden. Si usted estudia, por ejemplo, en la parábola de los talentos, dice que Dios le dio a cada quien conforme a su capacidad. Y al que Dios le dio un solo talento, Dios esperaba que respondiera conforme a un talento, no conforme a cinco. Y al que Dios le dio cinco, esperaba que respondiera conforme a cinco. Este es el punto. Mi punto aquí es, Dios levanta o entre comillas prospera o da facilidades o da cierta gracia o cierto orden, equipándonos a cada uno de nosotros en el área que Dios nos ha llamado, en el área que Dios le ha llamado a usted, para que cumpla su voluntad. Eso no significa bajo ninguna manera que haya preferencia. A ciertas personas que sirven al Señor, Dios no le ha llamado de esta manera o no le ha dado ciertas facilidades, sencillamente para que decollen, para que usufructen lo que Dios le ha dado en una manera egoísta, sino para que sea hecho para su gloria y honra. Y otros, o los demás, que Dios hace esto de esta manera, no le da estas facilidades, no significa que Dios le ha despreciado necesariamente, si es fiel, si es pío, si es creyente, sino que Dios, probablemente su llamado o el servir para que el Señor sea glorificado, no decoya, no depende, no necesariamente tiene que ver con acciones que demanden tanto como quizás a la otra persona. No sé si esto está claro en usted. Y digo esto porque en el día de hoy hay corrientes, lamentablemente, que se levantan donde prácticamente le dicen a las personas, y esto es tremendo, y lo voy a decir con toda claridad y con toda propiedad, en el día de hoy se ha levantado corriente donde le dicen a la gente que si usted de alguna manera no tiene la prosperidad económica a cierto nivel, como si usted fuese un paria, un descartado de Dios, o como si usted estuviera bajo maldición. Y nada más lejos de la verdad que esto. Esto no implica bajo ningún aspecto el hecho de que Dios le haya descartado a usted, sino el que no tenga. Probablemente su llamado sea diferente. Y varias veces yo he dicho, si usted estudia en lo que es el Nuevo Testamento, por ejemplo, a Pablo Dios lo llamó y le dio ciertas facilidades para el orden ministerial que Pablo iba a tener, que no fue el orden ministerial que tuvo Jacobo, por ejemplo, que rápidamente fue muerto a espada y casi no le dio oportunidad. Y note usted que a los apóstoles, y esto lo he dicho en otros programas, los apóstoles estaban establecidos para que de alguna manera fuesen testigos de Jesucristo. Eran los pilares. Vemos nosotros dos hermanos, uno Juan y otro Jacobo. Juan muere de viejo y escribe en el año 85 las cartas juaninas, escribe en el año 95 Apocalipsis y muere casi terminando el siglo. Muere de viejo. No obstante, nosotros miramos que Jacobo, su hermano, Herodes lo pasa a espada, comenzando casi el ministerio. Y no pudo desarrollar lo que desarrollaron los otros. ¿Qué nos habla esto? Significa que Juan, el hijo de Zebedeo, el apóstol, era más apóstol que Jacobo, su hermano, que murió casi sin predicar. La respuesta es no. La respuesta es que el propósito de uno y de otro eran diferentes. Jacobo glorificó al Señor con su muerte. Muchos dirían desgracia, ¿verdad? Enseñando el camino del martirio. Juan glorificó al Señor con su vida larga. Fue el último de los apóstoles que murió escribiendo. Vemos nosotros que Judas, por ejemplo, vemos nosotros que prácticamente no aparecen muchas de las cosas que hizo. En Juan, en Pedro y en los demás, grandes cosas hicieron estos hombres para la obra del Señor. Uno, en su corta vida, que para muchos sería desgracia, porque mucha gente, para muchas personas, bendición es vivir largamente. Y para otros, no bendición es vivir cortamente. Pues Jacobo bendijo al Señor muriendo y viviendo cortamente, y Juan bendijo al Señor viviendo largamente. Lo que quiero decir es que todas las personas tienen su propio llamado y cada quien tiene en este aspecto su propio objetivo establecido por el Señor. Así que este es el punto. El que haya prosperidad material no significa necesariamente que Dios está con la persona. Y el que haya falta de prosperidad material no significa que Dios no está con la persona. Todo tiene que ver con el propósito que Dios ha establecido. Una vida de mucha prueba y aflicción no significa que Dios le ha dejado. Una vida con poca prueba y aflicción no significa necesariamente que Dios está con usted. ¿Se da cuenta? Tenemos que mirar esto en perspectiva. Voy a abrir las líneas telefónicas, estamos en vivo y usted nos va a llamar ahora mismo. Recuerde que pueden mirarnos en vivo. Estamos en el canal 55.3 ahorita mismo transmitiendo en vivo. Y usted puede llamarnos si nos mira por televisión, si nos escucha por la radio, qué sé yo. Estamos muy contentos de estar con ustedes y la línea ya está abierta y vamos a comenzar a contestar las llamadas al 713-991-5760, 713-991-5760. Línea abierta, estamos en vivo, Dios le bendiga y esto es Diálogo Pastoral. Haga su pregunta, cualquier cosa que edifique su vida, la vida del que escucha o del que mira, estamos para contestar su inquietud. Comenzamos con la llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga, la línea se ha llenado, adelante. Dios le bendiga, hermano. Yo tengo una pregunta, mire, yo soy creyente, pero he escuchado comentarios de que cuando uno no fue creyente y cometió uno, por ejemplo, adulterio, fornicación, y que después viene uno al conocimiento de la verdad, he oído comentarios que dicen que esa maldición cae sobre la descendencia de uno. Mire, hermano, la Biblia dice, Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ninguna maldición hay para los que están en Cristo. Contestado. Que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Ayer lo estaba viendo por la televisión, pero ahorita que voy a salir lo estoy escuchando por la radio. Ah, qué bueno. Pero estamos en la televisión también ahorita mismo. Sí, lo queremos mucho y mi pregunta es esta. ¿Por qué se hace muy difícil en este tiempo predicarle a las personas? Y algunos pastores comentan que en este tiempo viene el avivamiento, pero nosotros vemos que se hace muy difícil que las personas nos puedan escuchar al hablar en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Bueno, escucha por la radio. Escúchame por la radio. ¿Por qué es tan difícil que la gente escuche? Sencillamente, vemos nosotros que Satanás ha endurecido el corazón de mucha gente. Corintios capítulo 4 dice que si el evangelio no resplandece porque el Dios de este mundo ha cegado los ojos del entendimiento para que la gente no entienda. Y vemos nosotros que muchas veces para que la gente oiga el evangelio tiene que haber cierta crisis en la vida de la persona. Y muchas veces cuando no existe esta crisis en la vida de la persona, la gente entretenida cree que no necesita al Señor. Entonces, por este tipo de personas lo que hay que hacer es orar y luego y tratar de hablarle de nuevo. Una llamada más por aquí no había nadie. Muy bien, estamos línea abierta, 713-991-5760. Estamos en vivo, tanto en la radio como en la televisión. En la radio estamos en la 980 aquí en Houston y 88.1 FM. La televisión estamos en el canal 55.3 digital. Usted puede llamarnos y hacer su pregunta. Más llamadas siguen entrando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermano pastor, Dios me lo bendiga. Adelante. Tengo un comentario, hermano. Yo el otro día oí a un hombre, no puedo decir hermano, porque ese hombre decía que había muchas iglesias que estaban muriéndose de hambre, que estaban pobres, y el hombre como que se burlaba, hermano, de las iglesias. Pues ese que hablaba de esa manera, lo más probable le falta leer la Biblia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos habla de mucha gente que anduvieron pobres, e incluso en cuevas. Y dígale a ese tipo de persona que vaya a ver cómo están los verdaderos creyentes en China, perseguidos en las cárceles muchos, y en muchos países donde la gente... O que se vayan a Cuba para que vea cómo viven los cubanos allá, hermanos de las iglesias, que yo conocí, porque yo estuve en Cuba en el año 2001, y yo sé cómo viven los cristianos en Cuba, y yo prediqué entre los cristianos de Cuba, y gente de una fe tremenda y admirable, que vaya a esa persona y se burle de los hermanos cubanos que son pobres entonces, porque esos son más cristianos, y verdaderos cristianos más que muchos aquí en Estados Unidos. Sí, amén, porque yo pienso, hermano, que el cristiano pues tiene que pasar por aflicciones. Porque... hay ocasiones donde hay que pasar por aflicciones, no significa que Dios nos haya dejado. Sí, okay. Amén, hermano. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Dios me lo bendiga. Tenía una pregunta respecto a, una vez creo que oí un comentario suyo, donde dice que la Biblia, usted tenía creo una Biblia católica, ¿va? Y trae unos libros que la cristiana no trae. Se llama libros apócrifos o deuterocanónicos. Sí, traen 7 libros. Okay, ¿y eso no es palabra de Dios? No es palabra de Dios, porque son libros que no se ha establecido su verdadera inspiración. Algunos son libros históricos y otros son libros que en el canon, por ejemplo, los libros del canon judío, nosotros los tenemos en la Biblia de nosotros, pero dentro de la Biblia católica está Primera y Segunda de Macabeo, Judí, Segunda de Esdras, Siracides, o Libro de la Sabiduría, y el Libro de Baruch. Esos libros, los judíos, en su escritura, que es el Antiguo Testamento, no lo han aceptado. Y si los judíos nunca lo aceptaron, ¿por qué lo vamos a aceptar nosotros? Ok, hermano. Ok, pues muchas gracias. Dios le guarde. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Yo le estaba recordando que, pues yo vengo de un país donde es muy pobre, económicamente, ¿verdad? Pero espiritualmente quiero llegar a esto que, en tanta pobreza económica, cuando alguien estaba bien enfermo, lo primero que hacía ayuno, oración y meterse con Dios, porque no había dinero para ir al médico. Y ahora la gente es más fácil ir y pagar por una oración que en lugar de ir ellos directamente a Dios. ¡Qué evangelio tan barato se está viviendo! Bueno, es el tiempo de la apostasía, mi hermano, ¿ok? Ok. Dios me la bendiga bastante. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Mire, hermano, es que lo que pasa es que yo tuve una... Fui cristiano, creo, acepté a Cristo en mi corazón. Ajá. Y hace una semana y media estuve a punto de morir. Ajá. Y los doctores me salen, bueno, pues, gracias a Dios. Bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué no siento ese sentimiento de perdón? Porque el asunto aquí es que el creyente no anda por sentimiento. Hay ocasiones donde nuestro propio corazón y nuestra propia mente nos juega truco. En otras palabras, usted debe de por fe creer que Jesús dice que si usted aceptó a Jesucristo y pidió perdón por su pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. No importa lo que usted sienta. Pero si no siento, o sea, yo he orado a Dios. Es que usted no puede andar por sentimientos. En otras palabras, si Dios le dice yo te perdoné, no importa que usted no sienta. Tiene que creer a la palabra, no lo que usted siente. Okay. Okay. Okay, hermano, bueno, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano, quiero hacer una pregunta acerca del Espíritu Santo. ¿Puede un cristiano estar lleno del Espíritu Santo y no hablar en lenguas? La iglesia está dividida en eso. Yo soy de los que enseño y creo que las lenguas es un don del Espíritu. Okay. Sí. Así que, por ejemplo, le voy a poner esto de esta manera. John Wesley estaba lleno del Espíritu Santo. Yo no creo que habló lengua. Ah, ok. Charles Finney, el gran evangelista que hermano, trajo un avivamiento tremendo en Estados Unidos. Hombre que cuando llegaba a una ciudad, la gente venía corriendo a arrepentirse por la presencia de Dios que este hombre traía. No está registrado que hablara lenguas nunca. Y Jonathan Edwards, el hombre del gran avivamiento de Estados Unidos, tampoco está establecido que yo sepa que hablar otra lengua. Gracias, hermano. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, bendiga, pastor. Adelante. Más de los libros que existen en la Biblia, hubieron más libros escritos, ¿verdad? Bueno, en la por ejemplo, las hubo 3 cartas de Corintios, la primera nunca apareció. Lo que es segunda de Corintios, lo que es primera de Corintios en el día de hoy, la primera carta de Corintios realmente es la segunda. Y lo que es segunda de Corintios en el día de hoy realmente es la tercera. Pero la primera carta nunca apareció. Y si apareciera ahora la pregunta, ¿la pondríamos como parte de la Biblia? La respuesta es no, porque el canon está cerrado. Y por ejemplo, cuando dice los siguientes hechos fueron escritos en la Crónica de los Reyes. Bueno, Crónica de los Reyes es el libro de Crónica, donde las crónicas sencillamente eran escritos, era como un diario que el secretario del reino archivaba todas las cosas que estaba pasando con el reino. Oh, Okay. Okay. So, los demás hechos de Ocosías están en crónicas. Bueno, en crónicas, pero también, vuelvo y le repito, las crónicas eran como el diario donde los reyes, cada rey tenía, no había grabadora ni computadora para llevar cosas, había un escriba que escribía todo lo que pasaba todos los días en el reino. Okay. Gracias, pastor. Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Nomás quería preguntarle si cuando una persona está en una iglesia que lleva, un pastor pues, que lleva el manejo de todos, ¿puede estar llena la iglesia o puede estar vacía? Esa pregunta no tiene sentido. ¿La iglesia llena o vacía porque el pastor maneja? Esa pregunta no veo ningún sentido en esa pregunta. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. Bájele a radio. ¿Usted bendiga? Dios le bendiga a usted. Hermano pastor, quiere hacer una pregunta. Por la enfermedad, una enfermedad que tenemos es un dolor de cabeza y hay momentos que se va y luego regresa a los 30 minutos, pero ya hace mucho tiempo que llevamos con esta enfermedad y quiero saber. Cuando hay dolores de cabeza crónicos de esa manera, hay que hacer radiografía de la cabeza. Un dolor de cabeza crónico puede, y todo depende, puede ser una sinusitis, puede ser problema en los ojos, puede ser un tumor en la cabeza, puede ser una migraña, puede ser tensión nerviosa, puede ser muchas cosas. Tiene que ir con su médico y manda que le tiren radiografía de la cabeza, ¿ok? Ok, gracias, muy amable, pastor. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué significa cuando dicen que el plan sempiterno se ha roto? Y que la palabra sempiterno nos habla de eternidad. Oh, ok. ¿Ok? Gracias. Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes, Dios les bendiga. Oh, sí, pastor, le quería hacer una pregunta médica. Tengo un niño de, apenas cumplió un mes de nacido, entonces a él se le cae mucho la mollera y yo no sé cómo la puedo levantar. Bueno, déjeme explicarle esto, no existe tal cosa que se le cae la mollera. Cuando a un niño se le cae la mollera, lo que está pasando, escuche, no me interrumpa. Cuando a un niño se le cae la mollera, lo que está pasando es que está deshidratado. ¿Sabe cómo usted le levanta la mollera? Dándole leche y dándole líquido a beber. No lo está alimentando lo suficientemente aunque bien. ¿Tenga un mes de nacido? Hermana, no lo está alimentando bien. La mollera caída significa que el niño está deshidratado. Y puede ir con el pediatra y le va a decir lo mismo. ¿Está comiendo bien esa criatura? Sí, le estoy dando yo leche. Bueno, bueno, quizá no le está dando lo suficiente. Quizá no está produciendo leche suficiente. ¿Le está dando biberón? Sí. Bueno, cheque con su pediatra el tipo de alimentación. Mollera caída es que no le está dando suficiente leche. ¿Ok? Oh, ok, gracias. Pero mire, ajá. Si no se le va a desnutrir el niño, se le enferma. Tiene que checar su alimentación. Quizá la leche que usted le está dando de su pecho está muy aguada, no tiene calidad. Oh. Ok. Cheque bien con su pediatra. Y si tiene que cambiarle la leche, cámbiesela. Ok. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, por ahí no había nadie. 713-991-5760. Estamos en vivo. A mí me gustaría saber quiénes nos están oyendo por la radio, por la televisión. Si es por la radio, sabemos que por la radio nos oye mucha gente. 713-991-5760. A ver allá, ¿cuánta gente ha llegado por televisión? Por las llamadas de televisión. Estamos en vivo en Radio 980 AM, 88.1 FM. Y en televisión, estamos en transmisión de prueba, Canal 55.3 Digital. Las líneas se han llenado otra vez. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, yo nomás le quería hacer una pregunta. ¿Y qué es la palabra herejía? La palabra herejía significa falsa doctrina. Oh, ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor. Quería hacerle una pregunta sobre ¿Se le olvidó? Sí, le quería hacer una pregunta sobre... Hábleme, oiga bien, no me escuche por la televisión, escúcheme por el teléfono. A ver, haga la pregunta. Ok, lo que le quería preguntar al pastor es si, aunque uno no esté bautizado, el Espíritu Santo puede hacer que uno hable en lengua. Ok, le contesto, escúcheme ahora, escúcheme por la radio, por la televisión. La pregunta es, si alguien no está bautizado en agua, ¿puede hablar en lengua? La respuesta es sí. Prueba de ello está en el libro de los Hechos. Oiga bien, el libro de los Hechos, cuando vemos nosotros que Cornelio, después que Pedro le habló, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas porque cayó el Espíritu Santo. Y Pedro dijo, ¿qué impide que esto, que Dios le ha dado el don del Espíritu como a nosotros, sean bautizados en agua? Primero hablaron en lenguas y luego fueron bautizados en agua. La respuesta es sí. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, le escucho. Sí, yo ahorita yo le he escuchado hablar por el televisor que estaba hablando sobre Cuba. Yo soy cubano, Dios le bendiga. Y esa voz como que la conozco yo. ¿Cómo? Esa voz como que la conozco yo. ¿Me conoce la voz? Bueno, dígame, usted es cubano, adelante, le escucho. Sí. Hábleme por le estoy escuchando y está en el aire. No trate de escuchar su voz por la televisión. Ok. Adelante. Y mire, yo estoy confundido aparte yo lo escuché ahorita sobre hablar de Cuba y yo le doy testimonio, ¿verdad? Así es en Cuba. Uh-huh. Y yo lo que estoy es confundido porque allá estando en Cuba yo veía mucho la pobreza y como que siento que qué estará pasando con mi país, qué es lo que sucede. Pero por un lado también me confunde. No, le voy a decir algo de Cuba. Yo estuve en Cuba, he predicado en Cuba. En Cuba, la palabra del Señor nos habla y nos dice que Dios tiene control de todas las cosas. ¿Sabía usted que la iglesia en Cuba, y no estoy justificando para nada la política de Cuba, pero por Cuba estar como está, ¿sabía usted que los evangélicos de Cuba, número uno, están unidos? No hay tanta división denominacional como hay aquí. Y número dos, el evangelio en Cuba es militante, es sencillo, la gente es sencilla, pero ama a Dios con todo el corazón y a mí me consta. Es cierto. Entonces, pero lo que me confundía era que, por ejemplo, el gobierno da medicina gratis. Y a veces no sé si estoy juzgando mal al gobierno. No, en Cuba no hay medicina, hermano. Yo estuve en Cuba no hay nada. Yo estuve en Cuba, yo sé, no quiero hablar mucho de Cuba, yo sé todas las cosas que se mueven en Cuba, porque yo lo viví, lo miré en los días que yo estuve predicando. Hay una crisis. La medicina es gratis, pero no hay medicina en la farmacia. Los zapatos le dan para que la gente vaya a buscar zapatos, pero no hay zapatos en la zapatería. En otras palabras, a mí de Cuba nadie me hable porque yo estuve ahí. Sí, no, yo okay. Vine de testimonio. Bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Tenemos mucho más gente en la línea. Dios me lo guarde mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Disculpe, una pregunta médica. ¿Por qué bajan las plaquetas? ¿Por qué bajan las plaquetas? Es una buena pregunta. Hay unas células que se llaman en las médulas de los huesos, se llaman las células madres hematopoyéticas, que son las células que producen sangre. Esas células madres hematopoyéticas se especializan para producir glóbulos rojos y para producir plaquetas, para producir glóbulos blancos, en fin. Y si la médula ósea en algún aspecto, en una de esas etapas productivas, está deprimida, puede haber bajo de plaquetas. Y muchas veces la falta de vitamina K tiene que ver bastante con la coagulación de la sangre y también los factores de tiempo de trombina, tiempo de tromboplastina y otros tipos de asuntos. Pero lo ideal es que un médico hematólogo cheque a ver, y a veces para hacer el diagnóstico hay que absorber un poco de médula ósea y analizar cómo está la producción sanguínea allí en las diferentes etapas de diferenciación de esas células. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Adelante. Me dio gusto escucharlo, hermano. El tema que estaba tocando al principio, hermano, acerca de las bendiciones de Dios, quizás hoy en día se ve o no, pero la bendición es celestial. Porque Asaf, en el capítulo 73 de Salmos, habla de que cuando vio el final de ellos, se dio cuenta de que exacto. Nosotros somos bendecidos de parte de Dios. Asaf decía, dice, por poco me resbalo, dijo, al mirar la prosperidad del impío. Y yo, dice, que cómo andaba. Dice, amén. Hasta que al entrar en tu santuario pude darme cuenta del fin de ellos. Y yo todavía estoy contigo, dijo. Amén, hermano. Así. Pues adelante, mi hermano. Bonito programa. Siempre lo escucho aquí. Manejo aquí en la calle de Houston y lo escucho todos los días, hermano. Bueno, gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, nomás le hablaba para decirle que escucho su programa todos los días en mi trabajo. Ajá. Y para decirle que mi esposo lo admira mucho, no lo conoce, pero él se goza mucho cuando oye sus predicaciones. Qué bueno, hermana. Que es muy correcto, es muy, para decir las cosas, es muy sincero. Bueno, gracias, mi hermana, y me saluda a su esposo, ¿ok? Ok, hermano, Dios le bendiga. Dios me le bendiga mucho. Una llamada más, buenas tardes. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Yo tuve una experiencia en estos días, ¿verdad?, que hay poco trabajo, ¿verdad?, y mi esposo se quedó sin trabajo, y fue algo muy tremendo en esos días, hermano, de necesidad, ¿verdad?, en Dios. Uh-huh. Y yo iba a la iglesia, ¿verdad?, esperando una palabra de ánimo, ¿verdad?, pues sí, ¿verdad?, porque uno va decaído espiritualmente, ¿verdad? Exacto. Y hermano, pues venía peor, hermano, porque pues era palabra de Dios y yo tenía que... ¿Cuál es el punto? A ver. Aceptarla, ¿verdad? Porque... ¿Y qué pasó? O sea, en la predicación, ¿verdad?, nos decían que estábamos en pecado. Oráramos delante de Dios, que aunque oráramos, Dios no nos iba a responder. Ay, ay, ay. Y que, bueno, yo no quisiera decir nada, pero yo no estaría en una iglesia así. ¿Ok? Dios me la bendiga, hermana. Ay, hermano, Dios me la guarde mucho, hermana. Gracias, hermano. Amén. Una llamada más, buenas tardes. ¿Sí? Adelante, le escucho. Oh, bueno, pastor, nada más le hablaba para felicitarlo por su programa. Dios le bendiga mucho, que siga adelante. Amén. Oye, por pues oyendo acá en el área de Denver Harbor, lo estamos viendo por televisión. Ah, okay. Gracias, pastor. Bueno, pues gracias, Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Pastor, ¿qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía es una palabra griega que nos habla de negación de la fe. Amén. Ok, okay, gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Por aquí, buenas tardes. Si está en el aire, adelante. Está en el aire, adelante. No, es sobre... Estaba ahorita hablando con un señor que me conoció ahí y por eso quería saber, bueno, si era esa persona que yo conocía. Bueno, no sé. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, que el Señor le bendiga, pastor. Adelante. Y estoy llamando también para felicitarlo, decirle que lo estamos mirando también, pero yo la diferencia es que lo estoy viendo por el internet, si se vale. El Señor me lo bendiga y sigan adelante. ¿Está mirando por el internet también en Nación TV? Sí, en Nación TV. Ah, ok. Está bien. Ok, se vale, hermano. Yo vivo en ambos y cuando estoy en mi casa, pues lo miro en ambos. Bueno, ok. Dios me la bendiga, hermana. Pastor. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Ahorita el señor que hablaba que es cubano, yo también soy cubana y somos muy pobres, pero tenemos un Dios proveedor y un Dios que nos da resistencia. Así es, hermana. Mi pregunta es médica. Ajá. Tengo un esposo que vive produciendo piedra de riñón. ¿Debido okay. a qué es eso, pastor? Bueno, mira, cuando hay piedra en el riñón, que la gente está produciendo las piedras constantemente, lo primero que hay que hacer es, cuando bote una piedra, esa piedra hay que tomarla y llevarla al laboratorio, analizarla para ver de qué es. Oiga, espéreme, ¿de qué está hecha esa piedra? Nos va a decir qué es lo que está pasando. Si es de calcio, si es de ácido úrico, ¿de qué está hecha esa piedra? Y oiga bien, y sabiendo de qué está hecha la piedra, entonces se cambia la dieta de lo que come. Se modifica para que no produzca piedra. La otra cosa que hay que ver es, hay gente que a veces tiene malformación en los riñones, en los cálices renales, donde se filtra la orina en los riñones, hay malformación, a veces por infección, por otra cosa hay malformación, y orinas se quedan retenidas allí, y se asienta, y ese asiento de la orina, esas sales, se hacen piedra. Entonces, lo que manda es que su médico, urólogo o nefrólogo, le haga una urografía excretora, es un estudio radiológico, para ver qué está pasando, y también analizar las piedras, para ver de qué están hechas, modificando la dieta, se puede modificar el hecho de que no produzca piedra. ¿Ok? Pero eso no es grave, ¿no? Ya le dije, no es grave en ese aspecto, pero tiene que hacer eso, si no la va a seguir produciendo. ¿Okay? Oh, ok. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. No está, me estoy gozando por aquí porque lo estoy viendo por la radio y lo estoy viendo aquí en la televisión. Wow. Doble ticket. Va a tener que pagar doble entonces, hermano. Bueno. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, lo felicito por su programa. Le quería preguntar qué diferencia hay entre la palabra apóstol, pastor y ministro. Bueno, la palabra ministro viene del griego diáconos, que nos habla de un esclavo, servidor. Un ministro es un esclavo, diáconos. Un apóstol nos habla de apóstolos, en griego, que es viene de apostelo, que nos habla alguien que es enviado. Y un pastor nos habla del griego un poimen. Poimen es alguien que atiende el rebaño. Ah, ok. Pues muchísimas gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes, Dios le guarde. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Hermano, yo quería hacer una pregunta. En mi matrimonio, mi esposo, él no quiere administrar el dinero. Bueno, entonces, yo quiero saber. Entonces, administrelo usted. En el matrimonio debe de administrar el dinero el que quiera administrarlo y el que mejor sepa administrarlo. Si él no lo quiere administrar, le dice, administralo tú, entonces usted hágalo. Ok, gracias, hermano. Ok. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Mi hermano, yo soy pentecostés y tengo una pregunta para usted. Hablé con un señor que va a una iglesia que dice que es solo Jesús. No, está equivocado ese señor. Y sí, porque dice que... No, oiga, no le haga caso a ese señor, ¿ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Adelante, por el teléfono le estoy escuchando, está en el aire. Sí, está en el aire, hábleme. León, estamos oyendo perfectamente bien su programa aquí en la área de Cypress. ¿En Cypress? ¿Por televisión o por radio? Por la televisión, mi hermano. Ah, okay. Estamos reportando por la televisión porque por la radio se oye perfectamente bien, pero por la televisión se ve mucho mejor. Ok, Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano pastor, yo tengo una cicatriz de apéndice y mi niña me pregunta por qué viene eso, pero yo no sé qué contestarle. El apéndice, le voy a decir, el apéndice es cuando el niño se está formando en el vientre de la madre, se forma algo que se llama la bursa de Fabricio. Y de la bursa de Fabricio viene el apéndice. El apéndice es un órgano importante cuando el niño se está formando porque tiene que ver mucho con la producción de lo que se llama linfocitos T, que significa, tiene que ver bastante con la defensa. Ya cuando la gente nace, que se hace adulto, ya eso no sirve para nada. Entonces, esa apéndice queda allí y muchas veces, como está abierta hacia el intestino, esa culebrita que está allí, a veces parte de la materia fecal entra allí y se queda ahí adentro. Y hay lo que se llama el detritus fecalitus en latín. Se infecta, y cuando se infecta viene la apendicitis y hay que operar. En el adulto no sirve para nada, pero en el niño, cuando está en el vientre de su madre, ese es un órgano muy importante. Bueno, hermano. Gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada más, la última. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Una preguntita, pastor. Adelante. Si una mujer cristiana está casada con su pareja, pero ya se perdió toda la relación que existe en el hogar,